Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por el favor de su atención. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas y los vamos a estar acompañando, como siempre, aquí mi compañero Joel El Plasencia. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estamos? Ya que estamos de nueva cuenta, trayéndole la mejor música, el rock, el metal, el black, todo lo que tú quieras, Claudio. Así es. Aquí vamos a tener, como siempre, 3 horas de buen material, de buena música y, sobre todo, pues la idea es aprender del rock, claro, y del metal, y sobre todo, pues, de empaparnos más. Como siempre, y como ya estamos tratando de hacer pues una tradición aquí en los programas, tratando de darle variedad, pues, para no caer en la monotonía y siempre lo mismo en cuanto a los formatos, pues bueno, en esta ocasión hemos tratado de incluir en la primera hora, bueno, un análisis, por así decirlo, pues de ciertos temas, de ciertas bandas, de ciertos géneros. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a tocar el tema de una banda alemana que en lo particular para mí es una de las mejores, en mi top 3 de las mejores bandas de como fan. Tengo primeramente a Judas Priest, después tengo en el segundo lugar a Acep, y en el tercer lugar a Iron Maiden. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Acep, esta banda alemana, y pues bueno, qué mejor que ellos que entrar oyendo pues a esta muy buena banda que ahorita vamos a platicar en esta primera hora de todo lo acontecido en su gran carrera musical. Let's go. Claudio, acabo de escuchar a la banda de Acept con esto que fue Ayama Rebel, de su segundo álbum. Sí, sí, bueno, ahorita lo que estamos comentando y lo que nos están viendo a través de Facebook Live, que hoy estamos hablando sobre esta banda alemana, pues bueno, este tema de Soy Rebelde, I'm a Rebel, pues bueno, tiene una historia muy interesante, que es lo que estamos ahorita comentando y platicando, sí, ¿no? Que realmente este era un tema escrito para AC/DC, ¿sí? Y que no lo quisieron. No, se desechó, nunca se usó. Nunca se usó. Acep dijo, pues venga para acá. Y pues bueno, lo grabaron, ¿no? Entonces por eso yo siento, porque soy diferente al Acep que estamos acostumbrados, al sonido de Acep que ¿sí? estamos acostumbrados. Pues estamos oyendo, bueno, ya cuando te enteras, ¿no? Del origen de este tema, que fue escrito por uno de los hermanos, el mayor, ¿no? Sí, ya falleció, creo. De los hermanos Young, que es el que les metió el gusanito de la música a Angus y a Malcolm. El mayor es el que tenía la banda, uh-huh. Es el que tocaba, pues, ¿no? Entonces sí. Los otros, los chamacos, los más jóvenes, pues viendo a su hermano, pues también quisieron imitarlo, ¿no? Y pues bueno, ahí está la historia, ¿no? De AC/DC. Bueno, ellos escribieron este tema, no lo consideraron, pues, ¿no? Como parte de su repertorio. Se quedó ahí, lo agarró. Ahí está interesante. Se han derrado de top golpes en la cabeza, ¿no? Porque sí, sí. El tema pegó. Pero si te lo imaginas un poco a la AC/DC, sí parece AC/DC. Sí, sí, sí parece. Es que, bueno, se hizo pensando en AC/DC. Entonces, oí la guitarra. Métele el riff clásico de Angus Young, pues, y vas a ver qué sí, es el tema. Claro. Y es un tema muy... Al tema clásico de AC/DC, o sea, el mismo ritmo, ¿no? El mismo ritmo. La métrica, lo mismo. Entonces, pues bueno. Pero de hecho, dicen que anda en YouTube la versión, la original, pero la verdad no la encontré. La busqué, pero no la encontré. Y pues hace pues una banda, pues como hemos dicho, una banda que, como tú ya has comentado, Claudio, que la tienes en tu top 3, es una banda que pues muy importante, que viene pues obviamente de Alemania, como ya lo hemos dicho, que ha sido influencia de bandas de power metal. Es una banda que pues todavía sigue sonando aceitadita, aunque ya no están algunos de sus componentes originales. Pero ya de hecho, lo único que se mantiene es el Hoffman, ¿no? Sí, sí, de hecho ya hasta el bajista, Peter Wright, ya no está. Ya no está. Tocó un rato con de hecho, el año pasado en la gira que andaba con Udo, el bajista que traía la banda se enfermó. Entonces se enfermó, tuvo que ir al hospital. Pero como ya estaban compromiso ya las fechas, le entró el kit de Peter Valls. Entonces entró ahí estuvo tocando. Creo que ya le tocó venir a Sudamérica y no sé si alcanzó a venir a México. En esa parte de esa gira terminaron ahí en Monterrey. Uh-huh. Ahí tocaron en octubre del año pasado. Ahí estuvieron en Monterrey Udo. Y ahí andaba. Udo Lee Schneider venía, creo que él solo venía. Uh-huh. Y lo que están haciendo, como lo que anda haciendo José Andrea, como lo que anda haciendo Paul Diano, él le dice al promotor, ¿sabes qué? Contratan a Udo, consigue una banda buena allá y yo voy a tocar con ellos. Es lo que se hace ahorita. Ah, para ahorrarse costo. Y ya ves, Paul Diano no se fue de Monterrey y vive, ¿no? Ahí está viviendo, ahí está el señor Diano. Y es lo que pasó con Udo Dick Schneider. Pues, yo no sé, Claudio, bueno, así cambiando un poco el tema de el famoso eterno debate. Hay gente que prefiere ahora llamar Tornillo con Acept. Los fans más nuevos que hay ahorita. Sí, bueno. Es que ahí volvemos a algo que dijo muy cierto cuando fuimos a ver a Angra, uh-huh. A Obregón, y platicamos con Rafael Bittencourt, uh-huh. Y comentaban precisamente pues los vocalistas que había tenido la banda, ¿no? Entonces, uh-huh. Y sí, cierto, dijo algo importante y creo que encaja en el comentario que tú dices, uh-huh. ¿No? Dice Bittencourt, Rafael, que hay fan para todos, ¿no? Los fans de la vieja guardia, los veteranos que crecieron escuchando a Angra, pues ellos son fan de la vieja escuela, ¿no? De la vieja escuela, sí. Del cantante este que falleció, de André Matos. ¿Ah? Entonces hay fan de André Matos, ahí está. Pero las nuevas generaciones, pues ya crecieron escuchando a Angra con Fabio Leone, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay de todo, pues, ¿no? Entonces, hay de los dos bandos. En este caso, creo que ACP ahorita, que mantiene nada más el nombre, las nuevas generaciones de fan de ACP, pues ya crecieron oyendo a Mark Tornillo, pues, ¿no? Entonces, sí, no ubican a Udo, pues, ¿no? Con la banda, bueno, pues, ¿no? Y ahorita que estábamos antes de empezar el programa, escuchamos temas viejos y sí se nota mucho el ¿cómo se llama? Esa manera de hablar de Udo, esa de cantar muy alemán. Es que lo, también eso es otra cosa, o sea, muy marcado el acento alemán. Aunque está cantando en inglés, pero se nota la colita del alemán. Sí. O sea, es inglés con acento alemán. ¿Sí? Así estaban cantando. Entonces se oye mucho el acento alemán. Entonces, en el caso de Mark Tornillo, pues obviamente que no. ¿Por qué? Él es de Nueva York. Él es de Nueva York, es norteamericano. Entonces, creo que ahí, en este caso, Wolf Hoffman, pues él andaba buscando una voz parecida, pues no, a Udo. Se encontró a Mark Tornillo, que dentro de su banda que traía, también tenía otra de tributo a Acer. Así es. ¿Sí? Y por eso es que le dijeron, ahora intégrate, ¿no? Vente para acá, ¿no? Entonces, pero a fin de cuentas, bueno, es un tono parecido, más no es igual, sí, pues, ¿no? Pero sí, las canciones canta muy bien. La canta bien, ¿no? Entonces, ya se integró, pues, ¿no? ¿Mark Tornillo o Mark Tornillo? Tornillo, yo creo que en inglés creo que es Tornillo. Soy muy pues, el tornillo. El tornillo, ¿no? Entonces, pues, ya sé, ya se ubicó. Entonces, ahorita pudiéramos hacer una comparativa así como lo hacen los true de Sepultura, ¿no? Dicen, es que eso no es Sepultura, ¿no? Porque está Derek Green, ¿no? Pero Derek Green tiene 20 años con la banda o más. Sí, pues, el cantante nuevo, dice. Sí, el cantante nuevo, ¿no? 90 y tanto. Entonces, ¿no? En el caso de Mark Tornillo, se le da misma, o sea, se aplica lo mismo, pues es que no es acepto, pues sin el Udo. Espérate, pues ya Mark Tornillo ya tiene como, también va para 20 años, pues con la banda, pues. Udo Schneider de Solís tiene como 10 discos ya. Sí, ya pues. Tiene rato. No, y tiene creo que tema, o sea, grabó como Udo. Sí. Y luego grabó como Dirk Schneider. Sí. Y luego grabó como Udo Dirk Schneider. Sí. O sea, tiene tres versiones, pues, de lo mismo, pues, ¿no? Pero inicialmente yo tengo el disco, el Animal House, muy bueno. Cuando salió, que eran, que al final de cuentas es un disco de ACP, pues, pero que se llama Udo. Ajá. Porque son, o sea, son temas que no se consideraron para un álbum de ACP, que ya estaban escritos, pues. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Udo? Pues sabes que pues Échalos para acá, ya están escritos los temas, pues ya están hasta grabados, pues ahí. Entonces, el disco de Animal House realmente debió haber sido otro disco más de ACP. Sí. Sí, es un disco de, por mucho que digamos, bueno, Udo suena a ACP. Es que no vas a negar la cruz de tu parroquia, o sea. Tú ahí naciste, pues ahí te bautizaron, pues obviamente traes esa escuela, es lo que sabes hacer, es lo que dominas, y bueno, y se sigues escuchando a Udo ya como solista, ya después, en los 90s, en los años 2000, ahorita, la verdad, y ves, y sigue teniendo el toque de ACP, pues, ¿no? Sí, es la mano mismo, de Udo, ahí está. Ahí está, entonces, oye, pues obviamente ha cambiado, ¿no? Los matices y todo. Hay un nuevo disco el disco que sacó hace como el año pasado, hace dos años, que sacó de versiones. Ah, sí, sí. Está suave, pues, ¿no? O sea, una que canta una de Queen y todo, a su estilo, a su voz como es. Entonces, oye, también interesante. Pero bueno, son cosas que vale la pena tomar en cuenta. Y sobre todo para los fans nuevos de ACP. Que crecieron o se hicieron fan de ACP escuchando a Mark Tornillo, pues aquí los invitamos a que escuchen al ACP, ¿sí? Sí, al clásico. Al clásico tiempo, de los 80. Al que marcó una tendencia, ¿sí? A seguir, porque si tú escuchas temas como el que sigue, Fast as the Shark, uh-huh. Es un tema que bandas de power metal han adoptado, ese es el doble bombo, los rasgueos, el palm mute, los solos, uh-huh. Muy orientados a lo que es la escala, a la música clásica, uh-huh. es lo que estos señores impusieron, el sonido, pues por excelencia, alemán. Así un es. Sonido alemán, y si nos vamos a la eterna comparación del metal europeo y el metal norteamericano, la verdad por goleada se lo lleva el europeo, ¿eh? Claro, Así es, o sea, la ola inglesa, sí, no fue ola inglesa, fue un tsunami, ¿no? Entonces, y hasta la fiesta todavía seguimos disfrutando de ese tsunami. Vámonos, vamos a escuchar. Vámonos ese con, tema. Con ese tema que se llama The Fast as a Shark. Okay. De echar, Claudio, acabo de escuchar este tema que sí suena bastante a power metal. No, pues bueno, si ustedes se dieron cuenta que ahorita que nos están viendo en aquí en nuestras redes sociales, aprovecho, ¿no? Aquí estamos, si gustan, ahí aquí está, gustan, yo sí, aquí estoy invitando. Taquitos de Pastor, ahí estamos, ahí, muy buenos. Y este tema, bueno, el intro, como tú comentabas ahorita, sí. Tú me sabes, porque es un tema clásico de la cultura, de la música. Voy a poner un fondo. De la música popular alemana, ¿sí? Que tiene muchos años por ahí. 1838 pero, es el tema, entonces, data de esos años. Pero aquí lo interesante es que ese tema se utilizó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En la época. De la Alemania nazi. Pues a veces nos censuran, ¿no? De la nazi, sí. Así es. Entonces. A veces no los tumban de Facebook, Sí, entonces es cosa también interesante eso. Fíjate que el otro se estaba viendo un un documental, por decir, es un reportaje de cómo en las escuelas que sería aquí como el nivel primaria, pero ahí en Alemania, cómo tratan el tema de la Segunda Guerra Mundial los alemanes. Pincitas, entonces, no, fíjate que no es tanto con pincitas. Sí, bueno. O sea, a los niños les, o sea, hay una materia dedicada para hablarles sobre la Segunda Guerra Mundial y la actuación que tuvo su país, ¿no?, en el conflicto y el nazismo en sí, y les hacen ver, ¿no?, de que pasó esto y pasó eso. O sea, no les ocultan ni les maquillan nada a los niños. O sea, pasó esto e hicimos esto, provocamos esto. Entonces, sí, pero... para que quede claro, o sea, cómo está y que entiendan cuál es la o sea, lo que pasó y cómo está la conformado el mundo en este momento, ¿no? Aunque, bueno, mira, bueno, sé, te digo, yo no vivo en Alemania, yo te voy a hablar de lo que he escuchado, de lo que he leído por ahí, lo que me han comentado gente que ha visitado Alemania. Todavía está muy marcado, hay mucha gente que trae esa ideología. No, sí, bueno, así hay, pues de hecho, están los famosos neonazis, ¿no? Los skinheads y todo, sí, sigue ahí. De hecho, hay una película que salió ahora unos 10 años, donde reviven, supuestamente, ¿qué pasaría si Adolfo Hitler regresaba a la vida? Y de hecho, o sea, en la película es ficción, claro, pero hicieron un ejercicio con el actor y lo sacaron a la calle vestido de Adolfo Hitler, montado en un carro más, en un Rolls Royce, pero más actual. Pues pasa por los famosos calles donde estaban los guetos y todo ese rollo. Pues pasa por ahí el señor Hitler, bueno, el actor, y todo el mundo le aplaudió saludándolo, Heil Hitler. Pensaba que era una broma, pero estaba igualito, se vistió igual el actor que salió en la película, se ve muy parecido. Y pues obviamente traía guaruras, traía gente escondida ahí por si le pasaba algo, y no hubo ningún problema. Lo que se dice es que, pues, que mucha gente comulgaba con esa estilo de vida, o política muy nada. Bueno, no sé cómo, disculpen si no lo puedo expresar, digo, porque no estoy metido en eso, me gusta mucho ese tema, pero por eso ya son temas más delicados, más profundos, te digo, y que nomás a la ligera lo estoy comentando, ¿no? Pues bueno, en el caso lo trajimos a colación porque, bueno, en ese tema de ACE, donde se oye, pues, agarramos monte. Sí, no, pero pero es interesante entender. Sí, me gusta mucho ese tema y está muy bueno los tacos. Hay que entender por qué se dan las cosas o por qué metieron ese tema en particular, ¿no? Entonces, es tratar de entender el tema, ¿no? Entonces, son cosas interesantes que suceden y que hay que aprender, que no nomás es poner la música nomás por ponerla, pues, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué. Y la verdad, como, bueno, quitando eso, en el tema musical, bueno, estamos viendo la guitarra de Wolf Hoffmann, o sea, la Flying V Gibson 57, sí, muy, o sea, power metal, o sea, como ya lo escuchamos con Helloween, pero eso estamos hablando de mucho tiempo después, mucho tiempo antes, pues, ¿no? De que brincara Helloween, ¿no? Entonces, sí, te digo, este tema data del 83, Helloween salió a mediados de los 80, por ahí del 86. Siete, sí, por ahí ya empezó a pegar. Ya con eso, o sea, no inventó, pues, o sea, lo popularizó, ¿no? Entonces, pero algo que ya se estaba, ya se estaba marcando ahí, ¿no? Pues bueno, ACE lo trajimos a colación porque precisamente que en este caso, bueno, ha sido influencia de otras bandas tan representativas de Alemania como lo es del power metal, como lo es Helloween. Así es, y pues no nomás de Helloween, es una banda que es muy popular en Latinoamérica, tiene muchos seguidores de este lado. En Estados Unidos, pues, hace giras y pues no son llenos impresionantes como en los 80, pero todavía Helloween, digo, ACE todavía tiene muchos seguidores, tanto de que tú vete a checar su lista de Spotify y ves que tiene mucha reproducción. Es una banda que todavía está viva y que esperemos que quede mucho tiempo, que les quede mucha cuerda. Ahí está. Pues bien, vamos a seguir escuchando más de estos alemanes. Vámonos con Balls to the Wall, totalmente en vivo y esta versión increíble. Vámonos. Estación. Watch the dance. God bless them. They're gonna break the chain. Hey. Now. Acabamos de escuchar ASEP, el poder de la banda alemana ASEP, con esto que fue Walls to the Wall. Y Claudio, es el tema, uno de los temas insignia de esta banda, que como te comentaba ahorita, hace... Es un discazo. Sí, discazo y totalmente en vivo. Este tema tiene, como creo que tiene como 40 millones de vistas en... Bueno, de escuchas en Spotify, en la lista de Spotify, esta banda, para que le vean que todavía está muy vivo. Está bien, así es. Y sobre todo lo interesante de esto del Spotify y los escuchas es que estamos hablando de nuevas generaciones, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, de nuevas generaciones, no los que crecimos escuchando en los 80, sino que son las nuevas generaciones que les está gustando el material de ASEP. Y qué bueno, ¿no? Y sobre todo que la idea es que busquen hacia atrás la banda. O sea, si les gusta Mark Tornillo y la música que está haciendo ahorita actualmente ASEP, qué bueno. Pero para que tengan un mayor contexto y tengan mayor referencias sobre la banda, analicen la parte de atrás, de dónde vienen, quiénes son, cómo están, y eso les va a dar un panorama mucho más amplio y obviamente un mucho mejor criterio a la hora de analizar su música. Así es, Claudio. Y ahorita nos llegó un comentario, Claudio, de señor Roger Waters. Ah, sí, pues lo que estamos ahorita comentando, pues de que ahorita estamos aquí transmitiendo en Facebook Live y obviamente pues estamos siendo la envidia, pues, ¿no?, de muchos de ellos. Sí, dice Arma Sonora que nos comenta que Roger Waters tuvo problemas en Alemania durante la gira porque lo hacían de pro-nazi por estar criticando pues las acciones de Israel que hace hacia Palestina. Pero bueno, como comentamos, ¿no? Gracias por el comentario. Todavía las acciones del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, todavía después de tantos años, sigue todavía levantando pues ámpula, ¿no? O sea, sí, sigue todavía molestando a la gente, sigue todavía todavía con ese sentimiento, ¿no?, de lastimar, pues, ¿no? De hecho, como tú dices, hay en Alemania hay grupos pro-nazis, ¿no?, que están a favor de eso, pero hay mucha gente, sobre todo la gente adulta alemana, ellos se avergüenzan, pues, ¿no? O sea, se avergüenzan de eso, ¿no? Entonces, pero hay de todo, pues, y de, ¿no?, hecho, hace unos 15 a 20 años, cuando a los inicios de YouTube, me acuerdo que le preguntaron a un viejito, un señor mayor, no sé si, la verdad, disculpen si no recuerdo si era, él perteneció a un ejército nazi o era un simple admirador, no sé. Uh-huh. Y le dijeron, pues, que él le gustaba esa ideología, que sí. Y pues, que ¿cuál sería el último deseo de usted cuando usted se muere? Levantó la mano y dijo, Heil Hitler. O sea, de que... Sí, sí, sí, hay gente que todavía... Bueno, ese señor ya había fallecido, pero todavía debe de haber gente por ahí. Sí, que comulga con esas ideas. Y bueno, digo, y lo digo con mucho respeto, tío. Dicen que las guerras, o sea, a veces siempre traen cosas muy malas, pero también traen buenas. Digo, es una estupidez lo que estoy diciendo, digo, pero dices, bueno, ¿cuánto invento no hubo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánto invento como la aspirina? Como la penicilina, y salió la foto, en parte la fotografía, muchas cosas de el agua oxigenada, y oxigenada. Bueno, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, también hubo mucho despertar de los algunos. De hecho, no sé si sepas tú, Claudio, que los uniformes de esa época, de época nazi, eran hechos por Hugo Boss. Son los uniformes más bonitos que han salido. En la historia de las guerras que ha habido. Sí, sí, sí. Y lo decimos con todo el respeto del mundo, porque no vaya a ser que alguien se moleste, tío. Tocándolo con pincitas. Pero sí es cierto, o sea, los uniformes alemanes, y hay un reportaje y hay un artículo de eso por ahí, lo buscan en YouTube, que habla precisamente de eso. Y son los uniformes militares más bonitos que hay, o sea, bien hechos, bien diseñados y todo eso. Bueno, también llevaba un sentido, pues. O sea, llevaba todo, o sea, todo estaba, o sea, el no daban paso sin guarache, pues, ¿no? Entonces, todo esto tiene una razón de ser, y hasta los uniformes. Lemmy Kilmister, exactamente. El el líder máximo de Motorhead, él era un fiel admirador de las guerras, de los hechos bélicos. Le gustaba mucho la historia de la de bélica, ¿no? Del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, y coleccionaba mucha parafernalia de las guerras, ¿no? De, y en especial de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay un reportaje de él sobre su vida, entonces, y hay una parte donde él vivía en su departamento, una pared llena de bayonetas, de cuchillos, de dagas, de puñales, de todo eso, en la pared de uso militar que en su momento, o sea, que él coleccionaba de eso. De hecho, él comentaba que tenía una Luger alemana. Sí, una pues, Luger es una pistola. Sí, sí, sí. No, incluso él a veces salía con una kepi. Con una gorra militar, la gorra, pues, el ¿no? Kepi famoso. Sí. Y hay una parte, hay una parte en que él sale uniformado como alemán, sí, con uniforme alemán, con todo el uniforme alemán, y se sube a un tanque alemán, a un pase a manejarlo, pues. Y él decía, no es que yo sea pronazi, no, o sea, simplemente a mí me gusta, o sea, él era inglés, ¿sí? Estaban en guerra, sí, sí. Entonces, a mí me gusta el concepto y la idea, o sea, lo que hacían, pues, sí. Más no comulgo yo con la ideología, ¿no? Claro que no. Pero obviamente el hecho de traer algo ahí, pues, que relacione, obviamente te da esa te da esa connotación de, ah, es que eres pronazi. Ahora, no, no, no, entonces, no, pero, no, no, no, no. Entonces era lo que batallaba. Chus, Fidelacchio, él también le gusta ese rollo. Él tiene, de hecho, cuando toca, trae un kepi alemán. Sí. Se pone las boinas. Así es. De las SS. Pues bueno, vamos a seguir escuchando más. Vámonos con otro clásico. A ver, tráete. Ahí te va, mira. A ver. Sí lo acuerdo. Rolón, vámonos con Love Child, con la banda de Acid. Vámonos. Power. but system will break down the way they all do. Agenda prepared us whenever we're through. Powers are freezing the way that they are. They're fornicating with each other's minds. Typical outcome in whatever we do. We stand on our own. Rebellion the ground. La voz de David Reese, cuando estuviera en la banda que militaba en las filas de la banda de Acep, escuchamos Generation Clash del álbum Hit the Hit de 1989, Claudio. Fíjate que es un parteaguas entre de Acep. Antes y después hay ese disco que muchos no lo conocen. Sí, no lo ubican. Se llama el Hit the Hit. Ajá, de comiéndote 89. El calor ahí. Entonces, del 89, sí, del 89. Es cuando Udo de Schneider se salió de la banda. Fue cuando sacó el Animal House. El último disco que grabó Udo de Schneider con Acer fue el Russian Roulette. De ahí dijo, ahí nos vemos. Se lanza por su cuenta con su banda de Udo. ¿Que después regresó? Sí. Y en ese inter, bueno, invitaron a David Ruiz, un norteamericano. No le pegó nada al disco, ¿eh? Sí, pues entonces es un disco que se perdió. Uh-huh. Entonces realmente se queda ahí en el anecdotario, pero es un disco, si le pones atención, es un disco bueno, está perdido, pero ustedes búsquenlo y la verdad es muy recomendable. La verdad, a mí en lo personal me gustó. Es cierto, ¿no? Totalmente diferente a como estaba acostumbrado de oír la voz de Schneider a oírla de David Reese. Y pues bueno, ahí quedó. Este es uno de los temas que pusimos ahorita. Este es el tema original, ¿sí?, cantado por él. Después de que regresó el Udo de Schneider en el 90, el 91, que salió el Objection Overruled, volvieron a grabar este tema, pero ya con la voz de Udo. Sí, pero no fue en ese disco, fue el Objection Overruled, salió en el 90 y tantos, y después salió el Death Row, ahí viene. Ah, en el Death Row, sí, el de la cabeza. Es en los 95, pero sí, hay una versión, sí, es cierto. Sí, entonces, sí, están las dos versiones, la de David Ruiz y la de... Y son muy parecidas. Más lenta la de Udo. Ajá, más ¿qué te lenta. Gusta más? Híjole, fíjate que... Ya me he hecho esa pregunta. Y la verdad sí está muy complicada, pero la verdad, yo me inclino más por Udo, ¿no? Por la historia, ¿no? Sí, no, no. O sí. sea, David Reed, la verdad que sacó la chamba. Sí, sacó la chamba. Sacó la chamba. Sí, es cierto, no es un disco como lo tenía habituado a hacer. Es un poco más comercial. Sí, honestamente, ellos buscaban ya el sonido más americano. Uh-huh. De hecho, si tú ves las fotografías promocionales de ese disco, se ven hasta glameros, con crepé en el cabello ahí. Sí, a la moda de aquellos tiempos, pues no, a finales de los 80, que estaba el glam a todo lo que daba. Pero pues bueno, ahí quedó. Creo que es un disco que ni siquiera ellos lo comentan, pero realmente es bueno, ¿no? Para mí, son temas de ese disco que no tocan nada. Lo que es ese disco y el primero no existen. A mí, aparte de ese disco, aparte de ese tema. El tema de Prisoner, por ejemplo, me gusta mucho. Uh-huh. Hay otro que se llama XXTC. Sí, la primera. Está muy suave. O sea, de hecho, el disco está muy bueno. Pues, yo lo tengo aquí pues porque me llamó la atención. Dije, a ver, ¿qué onda? En aquel tiempo. Y yo me lo traje y lo puse. Y dije, hoy está bueno el disco. Pues no, o sea, no soy Acer al que nos tenía acostumbrado. Pero es rescatable, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó. Para la gente que le gusta Acer, pues no. Este es un material rarísimo, uh-huh. Rarísimo, o sea, que ahí está perdido, oculto, o sea, ni la misma banda lo comenta, pero es un tema que es un disco que sí vale la pena sentarse a escucharlo. Sí, de hecho, y pues él, bueno, él era cantante de Bonfire, David Reese, ¿eh? Se fue con Acep y le apostó y pues la verdad desgraciadamente no le funcionó. Claudio, vamos a cerrar con esta sección ya de esta banda de Acep. Vamos a cerrar con un clásico de metal. Vámonos con Acep y este rolo. No. Metal Hard, Claudio. Pues mira, para aquellos que piensan que esto es puro ruido y gritos, bueno, hay una relación muy intrínseca entre lo que es el rock y el metal y la música clásica. Entonces aquí es un ejemplo claro, pues, ¿no?, de cómo este tema clásico de Accept, Corazón de Metal, Metal Heart, pues bueno, toma cierta de las obras de Beethoven. Se llama Elisa. Elisa. El solo sale el solo, es el extracto, ¿no?, de esa obra que el señor alemán. Esa sinfonía de Ludwig van Beethoven. Entonces, y la introducción es la marcha eslava de Björn Lisch, tan alemán, no lo puedo decir. Uh-huh, ok. Entonces, ¿cómo asocian? Ahí nos estamos dando cuenta de que la música clásica y el rock está muy ligado. Muy ligado, o sea, en la mano. Entonces, no hay aquí agua y aceite, ¿no? O sea, aquí hay una hermandad entre los dos géneros que, a pesar de que se oye muy diferente, muy disasociado el asunto, pero hay mucha relación. ¿Qué es lo que hizo Deep Purple también? ¿Qué es lo que hizo Richie Blackmore también con lo mismo? Bandas como también en español, como Barón Rojo. Barón Rojo también hizo lo mismo. Entonces, hay mucha influencia de la música clásica en el rock y el metal. Entonces aquí, este es un ejemplo muy obvio de lo que de esta comunión, pues, ¿no?, entre estos dos géneros, que pues mucha gente dirá, pues, ¿en qué se parecen si no tienen nada de relación? Pero sí hay bastante relación, claro. La verdad que sí tiene bastante relación, y sobre todo, pues, que eso le da un más realce, pues, no, y de hecho, música. Si tú vas a estudiar música, si vas a estudiar guitarra, a fuerzas tienes que pasar por la música clásica, a fuerzas. Uh-huh. Es de a huevo. Así te es. Te guste o no. Así es. Entonces, pues vamos a seguir escuchando a estos alemanes. Este tema que te vas a poner, a mí me gusta, es lento, pero la verdad es muy intenso. Tú te lo vas a traer en vivo, pues le da un poquito más de intensidad. ¿Sí? Pues a mí me gusta la versión original, pero pues bueno. Pero la versión ya con Mike Tornillo, el nuevo vocalista, no el nuevo vocalista, el vocalista, el actual vocalista de Acer, pues bueno, también hace una buena interpretación de un tema clásico de Acer con Udo Dirkschneider. Claudio, Princess, pues ni batalló Mike Tornillo para interpretar los temas, porque bueno, ya habíamos comentado al principio del programa, él aparte de la banda que él tenía cuando estaba tocando, que todavía ahí anda, él la tiene todavía, uh-huh. Tenía otra banda que era la banda tributo de Acid, y ahí precisamente interpretaba estos temas, así que no le fue nada complicado pues integrarse a la alineación, pues no. Pues en este caso, pues el que queda es Wolf Hotman. Es el líder, el dueño de la banda. Él tiene el nombre. Él tiene el nombre, entonces él se mantiene. Peter Valtes va y viene, pero ya se le tiró. No, ya se le fue. Ya. Entonces, ¿anda coludo? Sí, pero ya más y que más labor de producción y otras cosas. El baterista, que también el original, también había salido, pero por problema de salud. Tenía problema con la espalda. Y que dijo que no podía seguir tocando, ya después con terapia y todo eso regresó, pero pues bueno, un ratito y todo eso. Bueno. Pero bueno, el legado de la banda de Aphex es muy grande, es una banda pues de las que podía considerarse el Big Four también alemán, dentro de lo que es el heavy metal clásico, pues a Scorpion, Aphex, ¿quién más? Halloween. Y hay muchos más, porque está Creator, está Tankard, está... Sí. Hay unos bandones ahí, pero hace, creo que se cuece aparte, porque es una banda que ha dejado un legado y ha influenciado a muchas bandas, que tiene un sonido muy característico, la verdad. Hace, tú lo escuchas un riff, es Hace. Dentro de lo que es el, dentro que es el heavy metal, ahí hablando de Scorpions, hablando de Hace. ¿Y quién pura otro que así alemán que pura ser? Creo que aparte de esos dos, o sea, ya Halloween y lo demás, pues, o sea, sí, pero son en otro género, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Los Big Four de alemanes, por ejemplo, pues es Creator, Tankard, Sodom, y Destruction. Y Destruction, pues, ¿no? Pero ellos están más en el rollo del trash, sí, el otro rollo, ¿no? Aquí en el heavy, pues bueno, a lo mejor podría estar, aunque no pegó tanto así como con tanta fama, pero son buenos los... Ay, ¿cómo se llaman? Los piratas estos. Ah, Running Wild. Running Wild. Que por cierto han hecho mucho el intento de venir a México, pero no, nadie los quiere contratar por caros, cobran muy, muy caro. No los quieren por careros. Ah, ok. Pero traen un espectáculo muy bueno. Pero lástima que no han llegado, no han podido, pues, que le bajen, ¿no? Pues sí. Estuvieron considerados para el México Metal Fest, pero cobran demasiado. Y pues, ya ves. ¿Quieren sacar el año en una sí, tocada? Pues, Running Wild es una banda que sí tiene sus legado, pero no es tan grande como un Nazi. Sí, verdad, claro que no. Pues. O sea, ellos se mantienen ahí, pero o sea, obviamente para para los aficionados, los que realmente saben, fan del heavy, del culto, ellos, o sea, saben que Ronnie Wall es una muy buena banda, ¿no? Pero que así que sea tan popular, pues, como un Aphex, como Scorpion, pues no. Y ahí lo que admiro de Wolfman, que la verdad ha tenido la manera, la mano de poder salir adelante, te digo, consiguió un cantante que dio el ancho, que sigue ahí, ha cambiado, pues ahorita él no más queda traer a músicos nuevos que la verdad también dan el ancho y suenan muy bien en vivo. Sí, no, y aparte que es fotógrafo, más bien me cae. Sí, no, y aparte de eso, que ya están produciendo temas nuevos con Mark Tornillo, pues, o sea, ajá, temas originales con Mark Tornillo de Aphex. O sea, no solamente, o sea, no se quedaron trabados con las rolas clásicas de Aphex de sí, los 80. Sí, siguen sacando, produciendo, o sea, este material nuevo. O sea, tocan los temas clásicos, pero los mezclan con los temas propios, nuevos, que ellos están produciendo. Y los temas nuevos realmente son buenos temas. Vamos a cerrar ahorita esta primera parte de Estación Rock con uno de los temas que ahorita tiene muchas reproducciones en Spotify, pues. ¿Sí? Y es un tema que, pues, es uno de los temas de las producciones nuevas que dices, pues bueno, se oye muy comercial, se oye muy esto, pero bueno, es lo que le está pegando, pues. Sí, es la tercera, la banda de la, el tema de Kool-Aid. De Kool-Aid. Kool-Aid, el refresco. Como el refresco. Vamos, pues. Bueno, yo voy por Kool-Aid. Yo también. Quiero Kool-Aid. We'll be right back. Kool-Aid. Don't drink the Kool-Aid. No tomes Kool-Aid. Pues bueno, fíjate lo que estamos ahorita platicando para la gente que nos está viendo ahí por redes sociales o en nuestro Facebook Live. Bueno, el tema no es pues un tema... Una publicidad. Sí, pues, o sea, el tema banal, pues, ¿no? Trae un trasfondo, ¿no? Sí. Entonces habla precisamente de esas sectas donde, pues, esos líderes, pues, muy carismáticos, con buena labia, pues, cómo convencen a la gente, ¿no? Para que lo sigan, ¿no? Ahí está el caso de David Corey. Sí, los ladivianos allá en Texas. En Texas, ¿no? Que pues hasta una serie, ¿no? Ahí de televisión habla ahora de esta situación. Allá en la Guinea, allá como para finales de los en el 79, 80, si mal no recuerdo. Allá por la Guyana Francesa, allá por el lado de. Por allá por frontera con Venezuela, por allá, en aquel país. En aquella época también hubo una secta también que también le dijeron pues de que ya venía el fin del mundo y todo eso, y al final de cuentas pues todos accedieron a tomarse un veneno y pues hubo también una cantidad de muertos importantes ahí, no más de 100 creo que se envenenaron de muertos, pues, o sea, creyendo las palabras de un líder, ¿no? Ahí en Japón también hubo otro líder, ¿te acuerdas que también hubo un atentado terrorista con gas ahí en el tren suburbano, en el metro también con lo mismo, ¿no? Y esa es gente, ¿no? Que creen que oye, que se van a ir a otro planeta más suave, ¿no? Y entonces, de eso trata el tema, ¿no? O sea, por eso es decir, no bebas el Kool-Aid tratándolo de eso como una bebida que te va a matar, pues, ¿no? O sea, creyendo al líder, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Pues bueno, eso fue ACEPT, ¿no? ACEPT, la verdad es que es una muy buena banda, creo que es una nos de las... Nos quedamos cortos con tanta tema, ¿eh? Sí, sí, nos sí. Faltaron muchos. Faltaron temas, pero aquí la idea es que si ustedes le llamó la atención la banda, pues bueno, esto simplemente fue una introducción para que ustedes, pues bueno, pues busquen, tienen la gran facilidad de que el internet te da esa opción de que tienes toda la mano y todo el material y toda la discografía, toda la biografía de este grupo alemán, lo tienes ahí a la mano, y la idea es obviamente que aprendas, te nutras, te enriquezcas, te eduques, sepas más, conozcas más y tengas por supuesto, ¿sí?, un mayor criterio para que tengas las armas para poder pues discutir o analizar o en un momento dado de defender tu punto de vista. Así es, Claudio, y si quieren la segunda parte de las bandas que ya hemos puesto, sí, como sí, fue Mago de Oz, como fue el Big Four, y por supuesto con estos alemanes de ACEPT, si quieren la segunda parte, pues háganlo saber y con todo gusto. Tenemos ahí bastante material. ¿No? Todo el material. Tenemos todo el material, así es, tenemos todo el material. Me acuerdo aquella vez que pusimos aquel especial de Scorpions que hicimos en 1987. Ajá. Donde le dijimos a la gente, a todos los fans ahí de Estación Rock, pídanos cualquier canción que quieran escuchar de Scorpions. Tenemos todos los discos, hasta ese momento, ¿no? Hasta 1980, sí. Teníamos todos los discos y los tenemos ahí. Entonces, pues la gente, o sea, fue un reto, ¿no? Me decían, a ver, ponte en esta. Ahí se las ponía. Oye, a ver, ¿a qué no tienen esta? Ahí se las ponía. Y ya se quedaron. Sí. Órale. Sí, pero bueno, antes tenía más su mérito, porque bueno. Los discos de Scorpion se vendían, llegan con retraso aquí a México, en nuestro país. Sí, sí, sí. No salían a la par como salían en Estados Unidos, pues era ir la chamba, ir a buscarlos a Estados los Unidos. Los traíamos ahí de Estados Unidos, ¿sí? Y los teníamos todos, pues, físicos. No, yo ¿no? tuve amigos de amigos. Oye, el nuevo de Metallica, el nuevo de ACEPT, lo tiene un camarada, ¿qué onda? Vamos a buscarlo, que nos lo preste o que me lo grabe en cassette para poderlo poner en el programa o poderlo tenerlo yo en la colección personal, porque... Bien. Pues que la música a nosotros en lo personal nos tocó esa época dorada de que abrir un CD o un cassette o un LP era todo un ritual, sentarte, poner la música, bueno, el disco leerlo, era todo un ritual, así es. Lástima que se perdió ahora con la música en formato digital. Ya eso no existe, ya está ahí la música, pero ya no ves las fotos. No ves quién lo grabó, en qué estudio se grabó, quién fue el ingeniero. Todo eso se perdió. Pues. Entonces, bueno, se quiere rescatar eso, pero es complicado. No, yo creo que es ya lo que queda es ya nostalgia. y para puro chavorruco como como uno. Como uno, sí. Digo, ya. Dilo. Sí, sí, no, sí, te digo. Claro, no, no lo voy a negar. Pero, digo, nuestra época dorada fue en los años 80, ahorita ya pasamos por los 90 y ahorita estamos hasta el 2023. Ya nomás volteamos a ver a las generaciones. Somos más, parte, ¿verdad?, del siglo pasado. Sí, somos una raza híbrida que nos hemos acostumbrado a la. ¿Cómo se llama? A lo viejo. Que nos llegó lo viejo con lo nuevo. Ya hemos pasado esa transición de lo digital análogo y la verdad que sí nos ha costado. Así es. Bueno, vámonos, ya estamos sobre la segunda hora. Siempre nos dedicamos al rock y al metal en español. Tenemos ahí cosas interesantes. Dos bandas de Ciudad Obregón ahorita nos están siguiendo. Ahorita son? Ahí van a estar. Va Caronte y Villalobo. Ahorita los vamos a poner. Pero vamos a escuchar a estas bandas. Como siempre, abrimos con buenas bandas españolas. Vamos a escuchar primeramente lo nuevo que ha sacado Darkmoor. Darkmoor es una banda añeja de mucha tradición allá en España, muy famosa. Ellos se formaron en 1993 con algunos discos. Me tocó verlos en vivo, muy buenos. Elisa C. Martin estuvo cantando con ella, ya hemos puesto su material de solista. En esta ocasión, bueno, acaban de sacar el a fines del mes de mayo, de este mes de mayo. Estuvo en Obregón, ¿eh? Vimos Alan los trajo. Fíjate, ahí, fíjate, está suave. Hay que hablar con Memo Salas a ver qué plan de marcarle, despertarlo. Y pues bueno, en este caso Darkmoor acaba de sacar un nuevo single que se llama Gualada de Omeya. Es un tema original de Sauron que precisamente los grabaron precisamente para Sauron está festejando pues aniversario de banda y pues ellos quisieron participar con este tema y es lo nuevo que está sacando Darkmoor. Después vamos a irnos con Econ, es una banda de metal industrial también de allá de los Países Vascos, de Mondragón, que estuvo activa del 94 al 2009, nos lo vamos a rescatar. Y vamos a irnos con Hamlet, otra banda de Madrid de heavy metal que se formó en 1987, ya tiene 12 álbumes en su haber y pues el más reciente Berlín salió publicado en el 2018, así que siguen vigentes. Vámonos con estas tres bandas y hoy ya seguimos platicando. Poetisas del mundo, bienvenidas a esta tierra, princesa de imperio. Let's go. bocina. Estación Rock. We'll be right back. banda madrileña de Hamlet, española, esta banda que hace unos 20 años sonaría mucho con su tema, yo creo que más, Jodido Fach, un tema que pegó bastante dentro de las listas del metal allá en el país ibérico. Claudio. Pues tienen 12 discos, 12 años. Sí. Empezaron como glam también, una onda muy parecida a Pantera. Oh. Una banda que pues que después cambió el sonido a lo que acabamos de escuchar ahorita. Uh-huh. Es algo más, más pesado, sonido, sí, más denso. Más groove, como un uh-huh. sonido muy Pantera, uh-huh. De hecho les decían los Pantera españoles. Ahí está Hamlet, anteriormente a Econ, una banda que se mantuvo hasta el 2009. Nos la trajimos acá porque realmente pues sacaron tres álbums y pues bueno, dejaron ahí su legado bueno. Y pues bueno, ahí está. Y anteriormente abrimos con Dark Moor, pues una banda también muy añeja, española, con mucha tradición, con mucha fuerza, con mucha fama, pues, sobre todo ahí en Europa. Y pues bueno, en este 2023 acaban de sacar nuevo material y están sacando pues sencillos, singles de este disco, y el más reciente acaba de salir a finales de este mes de mayo pasado, que es el que acabamos de terminar de escuchar, con el que abrimos esta sección, y es una versión de a su manera de un tema original de la banda española Sauron, que ellos están festejando también años de existencia. Y pues bueno, algunas bandas, como en este caso de Dark Moor, pues interpretaron un tema de Sauron pues a su propio estilo. Sauron, hablando de Sauron, acaba de venir a México, le fue muy muy muy bien, tuvieron lleno. No, que es un bandón, pues. Les fue muy bien. Muy bien, en la banda de Narciso, no me acuerdo de su apellido, el Narci, así es conocido. Y Claudio, hablando ya pues de bandas de ese estilo, ya de folk metal, Mago de Oz y los magos están, pero de las greñas, están tirando con todo, de que los magos, la banda que acaba de formar José Andrea, con Carlitos, con Fran y con Salva, ex componentes también de la banda de Mago de Oz, uh-huh. pues registraron el nombre o están en proceso de registrarlo, pero pues ya brincó Chus Di Felato, que él no va a permitir para nada que se pueden tocar lo que quieran, no hay ningún problema, pero los magos no se van a llamar, y yo me encargo de eso. No, porque pues, le pongan The Wizards. Pues quién sabe qué va a pasar ahí, ¿sí? Pero están tirándose con todo. No, pues bueno, que usen otro nombre, ya saben quiénes somos, pues, ¿sí? O sea, ya saben, pues, o sea. Sí, pues pero es lo que te digo, el nombre pesa mucho. ¿Qué te dije la semana pasada, sí, de Luzbel? Que el pleito que tenía, sí, Arturo Wizard con el Raúl Greñas, que el dueño era Raúl Greñas, pero Wizard lo adoptó como si fuera de él, y pues al otro no le pareció. Oye, ya. O sea, Raúl le agarró su segundo aire, ¿no? Oh, Raúl Greñas, aire, ¿no? Raúl Greñas. Creo que andaban tocando en Los Ángeles ahora. Sí, se llevan a Estados Unidos y le bueno. Está yendo muy bien a Raúl. Tenemos una entrevista próxima con él, vamos a ver qué onda, cómo sí, anda el loco. Sí, ya que haga una pausa, ¿no? Amigo, porque Raúl anda muy activo. Vamos a tratar de integrar otra vez al programa. Sí, de hecho, pues hace poco estuvieron ahora en mayo, más o menos, ahí estuvo mayo, o sea, ahí le estuvieron abriendo a Tierra Santa, que se presentaron aquí para el mes pasado, ahí en Torreón y San Luis Potosí, ahí anduvieron por ahí. Y luego vamos a contactar. De hecho, hay una entrevista que nosotros le hicimos, ¿sí?, ya hace más de un año pasadito. Ahí está en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden ver. Y obviamente que nos platica desde sus inicios, cuando se fue a Inglaterra. Cómo salió el nombre de Luzbel, cómo formó la banda. Y sus andanzas por Inglaterra. Tus andanzas, todo, o sea, cómo formó la banda y lo que le pasó, o sea, sus problemas personales. En fin, ahí está para que la vean en nuestro canal de YouTube. Vámonos con más música y saludos para Memo Salas, que está ahí, está. Saludos, Memo. Pero que bueno, que dice que ya tiene próximas sorpresas, que todavía no. Ok. Que todavía no puede decir nada. Ok. Vámonos con estas dos bandas, una de Guayaquil, allá en Ecuador, es una banda de ska core que se llama yo estoy viendo puras siglas. Eso es por así, sí. Ahorita les voy a decir porque está interesante el nombre, ¿no? Que al final de cuentas son los el mismo gajo, ¿sí? Entonces el gajo en la jerga, ¿no?, que se usa ahí, es grupo de amigos. Entonces, cuenta que esto, las letras es decir el mismo gajo, pero la jerga. Así el caló, pues, ¿no? O sea, yo me conozco la jerga del trapeador y no es algo. Como decir nosotros vato aquí, ¿no? O morro, ¿no? Entonces, allá el gajo, pues, lo identifican como un grupo de amigos. Sería el mismo grupo de amigos, son los mismos amigos. Y pues bueno, traen una propuesta y pues vamos a abrir con ellos. Y después vamos a el siguiente tema. Es una banda de Ciudad Obregón de reciente formación. El año pasado ellos ya tenían la banda formada, se dedicaron a tocar covers, pero decidieron dar el siguiente paso y crear su propia música. Tienen dos temas, vamos a escuchar uno de ellos. Y así que vamos a tener la presentación directamente de Ciudad Obregón, de Villalobos. Así que primero, vámonos hasta Guayaquil, allá en Ecuador, con esta banda de Skacor. Hey, ¿cómo van? Mi nombre es Fabricio, vocalista del mismo gajo. Un saludo grandísimo para nuestros amigos de Estación Rock en México. A continuación les vamos a presentar nuestra canción El mismo gajo, que pertenece a nuestro EP Trilogía. Vayan, disfrútenlo y ¡harto pogo! Somos el mismo cajón que siempre reclama la incomodidad. Kiss. Tratando de olvidar, tratando de olvidar, tratando de olvidar que ya no duela más. Tratando de olvidar, tratando de olvidar, tratando de olvidar que ya no duela más. Cara al clavo donde no siento dolor, seguir una línea que no sea aspirar. El tiempo es lento, no quiero recordar, solo sigo un camino que no tiene final. No, no, no, no, no, no, no, no puedo más. Esto me agobia, no me deja respirar, hace que piense que ya no puedo más. Pero tengo muchas cosas que cuidar, pero no, no es difícil si quiero recordar. No sé siquiera ya por dónde empezar, pero esto algún día tendrá que sanar. Esta rueda tiene que parar. Tratando de olvidar, tratando de olvidar, tratando de olvidar que ya no duela más. Tratando de olvidar, tratando de olvidar, tratando de olvidar que ya no duela más. Bien, bueno, acabo de terminar hablando de comida, los tacos de pastor. Luego, es más, mira, traemos la idea, ya que estamos ahorita aquí transmitiendo por Facebook Live, vamos a organizar de tal manera de que, no voy a decir que el próximo programa, porque todavía no, pero cuando lo tengamos listo, el circo, los vamos a invitar. La idea es que conozcan, sobre todo si nos están viendo en otras partes del mundo, fuera de México, pues que también conozcan, o aquí en México, ¿no? También, porque obviamente aquí el país es muy grande y la verdad que la riqueza gastronómica es muy variada y muy rica. Ahorita probamos unos tacos de. Aquí en México somos taqueros, aquí todo, sí, nos, aquí todo le ponemos, lo hacemos con una tortilla. Entonces, aquí para el norte, sí acostumbramos los tacos, pero más de tortilla de harina, ¿no? ¿Ah? Pero estos tacos de pastor se comen con tortilla de hecho, maíz, hay comidas, ¿no?, que no se deben de comer con tortilla de harina. Sí, sí. Un caldo, a mí se me hace raro comerlo con tortilla así, de harina. Así es, no puedo. Así es. O sea, entonces, ¿ah?, vamos a hacer algo más gastronómico, como siempre traemos hambre, y en la noche a veces pues queremos cenar y queremos dar, y aparte en el cotorreo pues queremos compartir eso. 0-10. Entonces, lo siento por el Mauro, vamos a hacer algo, estamos ahí lucubrando para hacer algo interesante para que nos acompañen en una comida donde pues vamos a tener el programa, pero realmente vamos a tener una comida cena, pues, ¿no? Y les vamos a decir cómo se hace, ¿no? Entonces, y todo eso. Ahí lo traemos, lo vamos a recuperar. Bueno, escuchamos a Villalobo. Ahí nos están escuchando allá en Ciudad Obregón. Es una banda, como ya les comento, se formó el año pasado. Empezaron ellos tocando covers, pero decidieron dar un salto de fe. Empezar a crear su propia música. Y acabamos de escuchar uno de esos dos temas que acaban de sacar, escuchamos Tratando de Olvidar. Así que saludos para Alex Villalobos, que es el cantante, a Cristian Mellado en la batería, Antonio Córdoba en el bajo y a Diego Chavira en la lira. Pues ahí está Villalobos, pues que bueno, que haya suerte, y pues aquí nomás estarle chingando, no hay otra. Y anteriormente escuchamos pues a esta banda de ska core de Guayaquil, Fabrizio es el que nos mandó saludos, el cantante, el Chino está en la guitarra, Moncho en el bajo, Julico y Javier en las trompetas, Pancho en el trombón y en el sax, y el Chino en la batería. Pues ahí está la banda. Reina, en esta colaboración, pues hay a una cantante ahí, femenina, les pregunté cómo se llamaba, pero creo que por la diferencia de horario pues ya deben estar dormidos. Entonces, a ver, luego, uh-huh, luego les paso el dato. Bueno, vamos con otra banda de Ciudad Obregón, una banda de heavy metal. Álvaro Ceballos es el líder formador de esta banda, nos sigue ahí en Instagram, saludos, ahí nos están escuchando. Y pues bueno, también de reciente formación esta banda. Aunque ya, había una banda llamada igual, ¿eh? Ya había una banda de la Ciudad de México. Así, de la Ciudad de México. El nombre no es, pues, o sea, ¿no propio. Estaba registrado? O sea, sí. Entonces, a veces tú pones ahí en la enciclopedia del metal y pones el nombre y aparece un chorizo, ¿no? Con bandas con el mismo nombre, pues, de diferentes países. Pero, pues, bueno, cada quien, ¿no? Armagedón es un... Armagedón hay... Yo conozco como unas 10 bandas. 10 bandas, ¿no? Y se me hace poquito, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, aquí estamos con Caronte. Caronte, esta banda de Ciudad Obregón. Y, pues, vamos a escuchar este sencillo promocional con el que se están dando a conocer, Barquero. Saludos. ¿Qué tal, raza? Nosotros somos Caronte, somos una banda de heavy metal de Ciudad Obregón, Sonora, México, y los queremos invitar a que no se pierdan nuestro tema Barquero, solo aquí por Estación Rock. Estación. Vida de personas caminando de arriba, todo un barquero me hielo, cerveza. Hielo, cerveza. No, y más ahorita, para la gente que nos está viendo en otras latitudes, donde el clima es más benigno que aquí, donde vivimos, para que se den una idea, en estos dos días ha estado el clima arriba de los 40 grados. Ha 45. Estado como el nombre de la banda que acaba de pasar. Ándale. Cabrón. Estado cabrón. Así es, así la banda que acabo de terminar de escuchar se llama Cabrón. Es una banda que nos hizo llegar nuestro buen amigo Martín González de Templaria Radio allá en Uruguay. Tiene su programa que se transmite todos los jueves en nuestra estación de radio. Uruguay. Estación de estación Rock Radio ahí los jueves a las 9 de la a las 9 de la mañana. Se escucha Hechos de Metal, 2 horas de buen material que él trae desde ahí, Uruguay, buenas bandas. Y nos compartió estas 3. Ahorita escuchamos a una de ellas que es Cabrón, que también estuvo en un festival hace poco, el 10 de junio. Ahorita vamos a escuchar otras 2. Y bueno, una más, porque la otra la vamos a dejar para la siguiente semana. Que esta banda se llama Forastero, Western Está Suave. Aquí lo interesante de esa banda es que ellos hicieron el concurso, como lo hacen en diferentes partes del mundo, donde hacen una eliminatoria, ¿no? Para ver quién va al famoso Wacken, ¿sí? Este concierto, bueno, en Uruguay hicieron esa eliminatoria y ganó esta banda, Forastero. Uh-huh. Ellos van a ir representando Uruguay al Wacken. Ahí van a estar, ¿no? Al Wacken, o conocido en alemán de Wacken. Wacken, el Wacken, al Wacken. Ahí van a estar. Bueno, pues ahí está. Y anteriormente escuchamos a Caronte. Pues bueno, Caronte, ahí está. Es una propuesta nueva, heavy metal, hecho en Ciudad Obregón, hecho en México. Y pues bueno, saludos para Álvaro Ceballos, que es el formador de esta banda, el que está pues empujando para pues hacer más y mejores cosas. Así que pues adelante, échale ganas. Y aquí Estación Rock junto con Villalobo pues tienen las puertas abiertas, ya se escucharon. Y pues bueno, todo lo que venga por allá de ustedes en cuanto a nuevas producciones, pues aquí ya saben que aquí tienen un foro para darse a conocer. Vámonos con otra banda de Uruguay, Apneuma se llama, es una banda thrash metal y también está bastante interesante. We'll be right back. Una otra muy buena banda uruguaya, se llama Cerebral Damage Agnostic Vortex, es el tema que acabo de terminar de escuchar. Como les comento, banda de Uruguay, allá de Montevideo, nos los hizo llegar nuestro buen amigo Martín González. Él tiene un programa de rock y metal también, se llama Hechos de Metal. Cuéntale por Albacas. Sí, de hecho, ya le pregunté y me dice que tiene contacto con uno de los integrantes que vamos a pasar, que el que tiene contacto, no recuerdo el nombre, está viviendo en Costa Rica. Uh-huh. Está viviendo en Costa Rica, me dice, ahí tengo el dato, ahí tengo el teléfono, y luego platicamos con él. Sé que está en Canadá, pero y va el otro teléfono. No tengo el tenía su correo electrónico, pero lo perdí, ya no sé. Pero pues a lo mejor, bueno, vamos platicándolo con él. Me dijo, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo en la mano, tengo el contacto, ya sería cuestión de ver. A lo mejor también tenemos ahí buen amigo Jorge Sánchez, uh-huh, que allá está, vive en Costa Rica, también tiene un programa, toca en una banda en Costa Rica y nos pasa buenos tips. A lo mejor pues también a lo mejor lo conoce, era cuestión nomás de hacer esa triangulación por ahí, echar la plática, porque estaría interesante también esa banda de Albacast, que funcionó allá en la década de los 80s. Fue muy curioso porque en aquellos años, antes del internet, antes de toda esta revolución tecnológica y comunicaciones, pues el correo era normal, nada más, o sea, el correo era... No existía otra cosa. No existía otra cosa, no había emails ni nada de eso, ¿no? Ni mensajería como las que de las compañías que estamos ahorita acostumbrados, no existía eso, era el correo normal. Pues bueno, nos va llegando un paquetito una vez a Radio Sonora, lo abrimos y era un cassette con un nombre de Albacast, lo pusimos y dije, oye, eso es suave. Ya vimos ahí que era dirigido para Estación Rock, que habían escuchado lo del el programa, lo habían leído en una revista que se llama Conecte. No sé cómo llegó el conecte hasta allá a Uruguay. Javier Castelazo era el encargado de esa revista, sí. El que hacía, creo. No sé si ya falleció, fíjate. Creo que sí. Sí, ¿no? Porque hubiera sido interesante también platicar con él, pues obviamente, sí. Porque es uno de los íconos en cuanto a... era uno de los referentes en aquellos tiempos para estar enterados de la escena, pues, ¿no? O sea, qué es lo que estaba pasando. Entonces, conecte, la banda rockera. Todo rock pop. Sí, el rock pop. Era rock pop, pero hablaban de metal. Y luego el heavy metal subterráneo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todas esas publicaciones en los 80s era lo que nos servía a nosotros para agarrar información, pues. Lo que ahora es el internet, bueno, aquel tiempo era papel y tinta, pues, ¿no? Entonces, y muchas veces, cuando queriéndonos tratar de adelantarnos, bueno, vamos buscando revistas, ¿no? De las norteamericanas, el Hit Parade, la Kerrang. El Kerrang era inglesa. El Circus. El Metal Hammer, entonces... pero llegaban atrasados. Metal Maniac, sí. Había otra, más orientada al sonido, más a la, sí, música más pesada. Pero llegaban atrasadas, pues. Sí, aquí y luego, a México, y luego, pues, las que había también en España, la Heavy Rock, que todavía existe. Todavía existe. Estaba también la... se me escapa. Uh-huh. La Heavy Rock es la que me acuerdo, la que más sonó, que llega con un año de atraso. Pero es una revista de colección, la verdad, ya las tengo yo. Sí. Muy suave. O sea, copiando el estilo del Kerrang, pues, ¿no? En, ¿sí?, inglés, ¿no? Bueno, vámonos, ya estamos sobre la última hora. Vámonos con dos bandas que, pues, bueno, son dos bandas allá de Estados Unidos, uno de Filadelfia y la otra allá del lado de California, por el lado de Los Ángeles, por allá. Vamos a escuchar primeramente a Elephant Protocol, una banda de punk. Ahí nos mandan saludos, y también los de Split Image también están promocionando su nuevo material. También otra banda interesante, así que vámonos con ellos y, pues, bueno, también nos manda a saludar aquí Estación Rock. What's up, guys? This is Josh Hawkins from Elephant Protocol, and you're listening to Estación Rock, and this is our new single, Gridwalker. We hope you enjoy. Believe I'm broken. Chris, drummer from Squid Image. Please listen to our track, Demon Hunter, and also be sure to give us a like, a follow on Spotify, Facebook, Instagram, Bandcamp, and all of the above. Please give us a follow because we're playing a lot of shows and we're going to be releasing a lot of singles for the rest of the year. Anyways, hope you enjoy Demon Hunter. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Split Image. Esta es una banda de allá de California que pues nos mandaron su material. Aquí lo interesante de ellos pues es que es un trío que se maneja entre varios géneros. Por aquí voy a traer ahí de ellos, de Split Images, que estoy viendo sobre todo el Elephant Protocol, que pues también es una banda de California, que está formada por Josh Escobar en la voz y los hermanos Joey en la guitarra y Chris Sia en la batería. De hecho, el del saludo fue el baterista Chris. El pasado 30 de mayo acaban de lanzar su sencillo Demon Hunter, que es el que acabamos de terminar de escuchar, como anticipo de lo que vendrá su segundo álbum. Ellos lo van a debutar el 22. ¿Sí? Ahí está, así que pues ahí está. Y anteriormente pues escuchamos a Protocol, Elephant Protocol, es una banda de punk formada en Filadelfia por John Kalskins, que es el que nos mandó saludos, ahí está en nuestras redes sociales. Se formó en el 2016, ya tiene un álbum debut, y para este 2023, este 5 de junio, acaban de lanzar este EP titulado Sink In, donde escuchamos este tema. Y pues bueno, vámonos con más música. Parte del material que nos hizo llegar nuestro compañero Mauro López, que por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar aquí con nosotros, nos avisó ahorita con tiempo, le salió una emergencia, pero nos dejó aquí ya su material. Vámonos con Creeping Death. Está estrenando su nuevo sencillo que se llama Vitrified Earth, de que va a venir en su próximo disco, que se va a llamar Boundless Domain, que va a salir, pues cuando creen, pues hoy, el 16 de agosto, hoy se está estrenando, así que aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock, lo nuevo de Creeping Death. Regenerate us into the face of defeat. Under the blood Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Girl School. Fíjate, es una banda bien añeja. Sí. Y allá andan funcionando todavía las veteranas. Sí, banda, es como chamacas, ¿eh? Es una banda que se formó allá a principios de los de la década de los 80. Es una banda de las pioneras de bandas femeninas. Uh-huh. O sea, de que eran todas. ¿Sí? O sea, era como la... Como las... ¿cómo se llaman las? Donde salió la Joan Jett y La Runaways. La Runaways, bueno, son de las primeras bandas formadas con puros... con puros elementos femeninos, ¿no? O sea, todas eran mujeres, ¿no? Y en el caso de las Girl School, pues bueno, esta fue la versión de las Runaways, pero inglesas. Uh-huh. Ellas ahí de esta parte. Y pues la verdad, muy buena presentación. Y en este caso, pues van a lanzar... Están anunciando su 14th álbum de estudio titulado What the Fuck 45 el 28 de julio a través de esta disquera Silver Line. Así que pues ahí siguen moviéndose las veteranas. Ahí está, de 14 discos. 14 discos, ¿no? Ya, o sea, se dice fácil, ¿no? Pero en la escena, en lo que viene siendo el ambiente rock, tener 14 discos, o sea, ya es todo un merecimiento, y más siendo una banda de puras mujeres. Sí, sí. Porque estamos hablando de que, o sea, hay que reconocerlo. A veces el rock y el metal y la escena, a veces es misógino. Muy machista. Muy machista. Muy, muy extremadamente machista. Entonces, ya que una... Ahorita ya han cambiado. Ha cambiado un poquito. ¿Sí? Ha cambiado la gente. Ha cambiado. Pero sigue todavía, creo que sigue ese recelo, ese rechazo, ¿no? Creo que ha habido cierta apertura, más por el hecho de que surge en los 90 el famoso metal sinfónico, donde ahí... Bueno, pues, aquí está el debate que viene, ¿no? Pues bueno, ahí está el debate, bueno, donde salen las mujeres, pues si ellos son las que están ahí, pues entonces todo el mundo se volteó a ver a esas mujeres. Sí, pero bueno, aquí viene el de famoso debate. Bueno, si te ves, aquí vamos a entrar en calor. Tú ves a la cantante, a la de Épica. Es una hermosura de mujer. ¿Y qué tiene que ver? Espérate. A ver, pa. Pero bueno, han entrado, si te fijas, todas las cantantes de ese estilo, todas son guapas. ¿Por qué no sale una gordita así de plano, fea, que canta? Yo no lo he visto. Sí hay. No. ¿Cuál? No voy a decir nombre, luego se me ofende. No, digo, a nivel que ya muy arriba. Y vete a la cantante de Ark Enemy, es una muñeca también. Y si te vas a los 80, Doro Peche era muy guapa, es todavía guapa. Sí. Y Estelita Fora era muy guapa. Sí, pero bueno. Pero yo tengo ganas de ver, así que digan, a ver, la Lady esta, la Tepito, cantando metal. Es guapa la morrita, pero tiene un lenguaje que... No, o sea... Yo digo que tiene que mucho que ver el todavía en la mercadotecnia de la mujer. Me dicen, pues son muy guapas, te digo, tiene su gancho. La verdad, quítale a Ark Enemy la cantante y se viene abajo, ¿eh? Por eso, vamos con las mujeres, ¿sabes? Ark Enemy tuvo un cantante hombre y no pegó, ¿eh? Sí. Pues. Sí, ya, o sea, ya con la, ya con ella, con la White Luz, bueno, Ark Enemy agarró su segundo aire, ¿no? Y es prácticamente es como conocemos a Ark Enemy. Pues tú dices, oye, tuvo un cantante masculino, una voz masculina. ¿Cuándo? A ver, ¿de qué me hablas, pues, no? O sea, ¿qué es eso, no? Sí. ¿Sí? Entonces, porque nadie hace a Ark Enemy con una voz de hombre. Bueno, en el caso de Dark Moor, por ejemplo, ahorita, o sea, hay una voz masculina, pero en su momento tuvieron a Elisa C. Martin, ¿sí? Y ahí estamos hablando de que Elisa C. Martin no es el cuero de mujer así, no, o sea, es guapa en su momento. Lo vamos a decir con todo el respeto del mundo, ¿sí? Ella lo ha dicho, ella es lesbiana, siempre lo ha dicho y no... Femenina no tiene mucho, Sí, pero... Ahí tienes también a la cantante de Santa. Ella también era lesbiana. Era guapa, pero no se vendía como un... No vendía el cuerpo, sino el ¿cómo dicen? El talento, su voz. Sí, pues, bueno, aquí da la combinación. Por ejemplo, Simone Simons, es cierto, está muy guapa, o sea. ¿Quién más? Ahí tienes a Tanya Trunen, que sí, también en su momento fue muy guapa. Pero, o sea, ahí cantan, pues. Las cantantes, que es la que cantan, está la del Eclipse Total del Corazón, el cuarteto ese. Ah, todas son hermosas mujeres. Sí, sí, sí, pero ahí lo que voy es que, bueno, se ha dado esa combinación, pues. Porque a lo mejor les dijeron, ah, bueno, ok, está guapa, o sea, tiene todo, o sea, físicamente es atractiva, pero no canta. Y ahí te va. Entonces, otra. ¿Qué, pues? Y si nos vamos al ámbito local, y lo voy a decir, que lo digo con todo respeto, la Brendita. La Brenda es guapa y sabe, El Salvador lo sabe. Pero que canta, es un gancho. Pues. No, claro, digo, pero la imagen tiene mucho que ver. Ah, no, claro. O sea, sí, sí tiene que ver, pero, o sea, si la imagen la estás asociando con el talento, bueno, te voy a... Bueno, pues ahí tienes a la cantante de Los Nebula, también es guapa. Sí, pues, o sea, la Melissa también. O sea, Melissa también. Entonces, a ver, sácame una gordita. Mira, de hecho, hay un grupo portugués que era muy bueno. Esta se me escapa el nombre. La muchacha cantaba como diosa, pero cuando sacaron el video, ya no le fue tan bien. Mira. Hay varias opciones. Es más, dime si no, una mujer no tiene el poder. Ya lo dije el otro día. ¿Qué le pasó a la banda de Krypta en Florida? Tuvieron un problema, andaban de gira conjunto con Morbid Angel. Tuvieron un problema, que les agarró un tornado y uno de los árboles que había por ahí cayó y les destruyó las bands que le dicen, traen su equipo. Fueron pérdida total. Pues, ¿qué hizo Krypta? Pues, ¿de dónde sacamos dinero? Nosotros venimos de Brasil, no tenemos lana, ¿cómo le hacemos? Pues hicieron crowdfunding, y crowdfunding es pedir donaciones vía digital. En 2 horas, las muchachas acabalaron para comprar otra camioneta. Morbid Angel no lo pudo hacer. Y tú ves a Fernanda Lira, pues que está bastante guapa la morrita. No, pues es que todas las integrantes de la banda, digo, pues, si te vas con Nervosa es lo mismo, pues. ¿Y por qué Morbid Angel no, digo? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo pudieron lograr? Les faltó convocatoria. Es una banda más vieja, es como súper conocida, pero como son mujeres, se dice que por eso. Bueno, es una opinión personal y digo, espero equivocarme, pero una mujer sí tiene mucho gancho. Tiene mucho gancho y más si tienes talento. Como dijo Melina la semana pasada, las mujeres son muy chingonas. Sí dijo, yo no lo dije. Pues sí. Lo que pasa es que sí es cierto, o sea, sí coincido con ella. Ajá. Pero también es un arma de doble filo. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Tanto así, mira, yo recuerdo una vez, estaba en España, iba a tocar Nightwish y yo quería ir a ver a Nightwish. En esa época todavía estaba Tarja Trunen. Y pues fuimos y nos presentamos todo, y llegamos y había cartelones de cancelados, no se hizo el concierto. Y la razón fue de que la Tarja Trunen tenía muchos problemas de cólicos que le venían de la menstruación, periodo, pues. Sí, el periodo. Bueno, ahí está uno de los problemas que puede pasar a una mujer, te digo, no puedo cantar, ella la dobló, ni los medicamentos le quitaron esa dolencia y el concierto se tuvo que cancelar. Uh-huh. Digo, pues sí, pero ahí son situaciones que no puedes evitar, pues. Sí, claro. Ya son cuestiones de la naturaleza, pues, ¿sí? Por más que digan los LGTB, no sé qué, sí. O sea, al final de cuentas, la naturaleza te dice que hay dos géneros, nada más. Sí. No más hay dos. Todes, ¿no? ¿Qué? Los todes. Hay más que dos géneros. Hay más que dos géneros, déjense de cosas. O sea, ahí está la naturaleza. Es biología elemental. ¿Sí? Es física. Todavía normal. Nos tumba Facebook. ¿Sí? No. Es normal eso, pues ni modo. Pues. Como dice por ahí, al final de cuentas, eso es lo que va a prevalecer. Y eso es, pues. O sea, es biología. Ha funcionado miles de años, millones de años, porque ahora. Pues, es cierto, o sea. La situación, o sea, los gustos han variado, pues, ¿no? En la historia, pues, ¿no? Esto viene desde hace miles de años. En muchas culturas ha habido estas situaciones, pero, o sea, siempre se ha entendido de que hay dos géneros, pues. ¿Cómo que se acabó? O sea, no hay más. O sea, ya las preferencias de cada uno, pues, es muy respetable, ¿no? Punto, ¿no? Y Ya lo dijo el aquí Benito Juárez, ¿no? El de respeto al derecho ajeno en la paz, ¿no? Entonces, pues ni modo, o sea, yo acepto tu preferencia, pues adelante, pero si eso me va a afectar a mí, pues o algo, sí, o sea, no, pues no. O me lo quieras imponer, o sea, quieres que, o sea, a obligarme, pues no, entonces fíjate no. Que ahorita no sé por qué está pasando lo de los medios, se está viendo mucho eso, hasta en las películas, tú ves Disney y ves ¿qué onda con esto? ¿Por qué? De hecho, aquí en México, imponerte cosas será para ganar votos. ¿Para qué? Pues eso es. Vamos a ir porque nos estamos metiendo más en broncas. Vamos sí, pero a está buena música. La plática. Pero ya sé que está buena la plática, pero luego agarramos grilla política aquí. Sí, está interesante, ¿no? Porque fíjate, curiosamente, aquí en Latinoamérica. Aquí las situaciones que tenemos aquí en México no son muy diferentes a las que suceden, por ejemplo, en Argentina, claro, o en Chile, no, por allá. No, no. Entonces hay muchas similitudes en cuanto a la misma forma de sentar. Yo he platicado con bandas y amigos allá y los oigo, y pues es lo mismo que trae, es lo mismo que pasa aquí. Está curioso, pero bueno, vamos con Eric Grunwald con su propia versión de un clásico de Black Sabbath. Vámonos. Oh! Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Scar Symmetry. Es una banda de Avesta en Suecia que se formó en el 2004. Ya tiene un rato formado. Y pues bueno, este grupo sueco de death metal melódico acaba de lanzar su último álbum de estudio que se llama The Singularity Fase 2 Cenotaph con Nuclear Bass. Para festejar su edición, la formación ha compartido un video musical, el single Overload. Pues ahí está lo nuevo que ha sacado esta banda sueca. Y anteriormente habíamos escuchado a otro cantante sueco, como lo es Erik Grönwell. Este Erik Grönwell, pues bueno, acaba de sacar este material nuevo, que viene siendo su primer disco de covers, de este cantante sueco. Pues bueno, en esta producción Erik Grönwell realiza en su canal de YouTube, pues bueno, sube versiones como Painkiller. Hay que checar a ver cómo le sale Painkiller. Y es el nuevo cantante de Skid Row, pues, sí, que canta ahorita. Root to the Hills, que se aventó el cover ahí de Iron Maiden. Chop Suey de esta banda de Soul to Kill, y también Take On Me de Aja. Bueno, sí, de son de los temas que vienen incluidos en este álbum. Él cantaba en la banda de Hit, también me tocó verlo ahí. Ahí está, Hit, muy buena banda. Uh-huh. Y Claudio, te comentaba de Deep Purwerven, él no pertenecía a la banda esta que acabamos de poner, viene de la banda de Soulwork. Okay. Que por cierto, Mega de trae ahorita haciendo declaraciones ahí su ex bajista, el señor Dave Ellison, que anda más dolido y ardido, que quiere regresar a la banda, pues quiere chamba otra vez, y pues no. Todos sus proyectos que trae ahí no le ha funcionado ninguno, no le ha llevado a nada. Buena música está haciendo, pero no es la misma estar con Dave Mustaine. No. Y pues ahí criticando al bajista actual, que ya quisiera tocar como Yael Lomenzo, pero pues no. Tío. Pues sé que murió el quemado, dicen por ahí. Sí. ¿No? Bien dicen que el que, ¿cómo es? El que se mueve no sale en la foto. Sí, pues ni modo, pues, o sea, tuviste tu momento, ya te pasó, pues ni modo, seguirle, pues igual que Kiki Downing, pues, o sea, haz tu esfuerzo, está haciendo su banda y ahí trae, o sea, está bien, no trae el power que trae un Judas Priest, no trae el power que trae un Megadeth, no. Pero, pues bueno, algo tienes que hacer, pues ni modo, pues, o sea, sí, no, pues, o sea, no puedes. No puedes estar atenido, pues, a alguien, pues, ¿no? Si te mueres de hambre. Digo, si tienes una familia que él la debe tener hijos grandes ya. La vida en Estados Unidos es muy costosa, y en todos lados, pero, digo, lo que quiero decir aquí, que no te quedes... Más si te dedicas a la música. Si estás aquí en México, sí, te vas a morir de hambre. No, aquí tienes que ser huesero, de entrada. Así es. Si quieres vivir de eso, tienes que ser huesero. Tienes que aprender a tocar la planta. Sí, la planta, obviamente, tienes que tocar cuando seas grande, de Miguel Mateos, la célula que explota de Caifanes, tienes que tocar de Maná, de las ya sabes. Sí. O tocar música norteña, ponerte sombrero, botas y... Digo, que no está mal, claro que no, digo, pero... Si quieres comer... Digo, si eres músico, hay que crear, hay que sacar música nueva, propuestas nuevas, digo... Lo difícil es que la gente te las compre. Sí. Aquí el detalle, y es lo que he coincidido con otros platicando con músicos o con productores, sobre todo ahí en Latinoamérica, y coincidimos eso, de que en el caso del rock en general, en todas sus variantes, la difusión sigue siendo muy pobre. O sea, lo vivíamos en los 80s, estamos ya casi 40 años después de esto y sigue la misma situación. Sí, ya en los medios tradicionales, sí, no, olvídate, sí, nunca va a pasar eso en la televisión, pero bueno, ya tenemos el internet, ya tenemos otros medios, pero... Nos vamos ahí, creo que el rock en este caso, y qué bueno que tocas el tema, esté migrando a estas plataformas, ¿no? Creo que el rock ahí va, y a cómo va la tendencia, ¿sí? Que ya lo estamos viendo, los medios tradicionales van a tender a desaparecer o a evolucionar a otra cosa, ¿no? Entonces nosotros ya estamos en este barco y no nos mueven, no nos vamos a bajar. Entonces aquí la cuestión es ver, bueno, hay que ser pacientes, hay que hacer punto, y pues bueno, creo que el rock, está viendo que en los medios tradicionales no lo pelan, no lo toman en cuenta, bueno, está viendo que en estos medios alternativos, por así decirlo, en este caso los medios digitales, está teniendo más apertura, dije, pues ahí se viene por acá y aquí estamos, ¿no? Yo me acuerdo que en los 80s y tal, a principios de los 90s, el rock fue muy satanizado en la televisión, era objeto de burla, de burla, sí. Yo me acuerdo que había programas de debate que decían, oye, ¿por qué escuchas esa pinche música? Del demonio. Ni le entienden, que están ladrando. Y sí, había gente, programas serios que hacían eso. ¿No te acuerdas de los videos famosos de Don Francisco, donde está una banda de... no me acuerdo qué banda era, pero estuvieron en Florida y pues el amigo se pitorreó hasta que pudo de ellos. Qué mal rollo, te digo. Siempre un domingo nunca aceptó tener cantantes de rock, salvo a David Lee Roth y a The Oldfield, que yo me acuerdo. Digo, porque no había nada que ver, yo era pobre, no tenía cable, me chutaba el programa ese. Y el Ángel del Rock. Ah, no, pues el Ángel del Rock. Era una versión muy descafeinada de Pascual. Se están escuchando. No, no, no, no, no, no. Yo, Pascual es el jefe y el otro era una copia. Sí. No, estoy diciendo, no me estoy burlando del gran Pascual, es gran amigo y le respetamos mucho su carrera, su legado, sus discos que tiene con Cafra y los que vienen. No, pues el disco, la nueva producción, pues el 30 aniversario del disco, sí. Negro, pues el Live Session, pues, está bastante bueno, la producción está muy buena. Y el que viene, el que... solista. El híbrido. Joder. Ay. Oye, bueno, a ver. Qué bueno, ya me volviste a picar. Ahí. Claro. Para la gente que me está escuchando ahorita, Pascual Mesa se echó un viajecito a España. Allá grabó algunos temas. No los puso. Lo escuchamos esos materiales. Y dijimos, ay, güey. No. Hay niveles. Entonces, lo que escuchamos es otra cosa. O sea, las grandes ligas del rock y metal. O sea, Pascual en otra dimensión. Entonces, sí, tuvo que cantar en otros tonos que no había alcanzado. Sí, la verdad, es un material. Nosotros lo escuchamos. La verdad, está increíble, está buenísimo el material. Ya le insistimos, le vamos a seguir insistiendo de perdida que nos pase uno que nos deje nada más, o sea, me dice que no tiene los permisos para poderlo difundir. Le dije, pues taloneale, le dije, porque con José Rubio, porque es el que tocó la guitarra. Ya lo escuchamos y la verdad, en la torre, o sea, no voy a menospreciar lo que ha hecho Pascual Mesa con Cafra, pero esto que grabó en España, No tiene punto de comparación, es otro nivel. Sí, sí. Arriba. Se notan los músicos. Dos, tres rayitas para como arriba. Como tú lo acabas, si no estamos menospreciando a Héctor Uribe, ni al pero hay niveles. Al bajista de la Cuca, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre. Ah, Carlitos. Carlos Avilés. Carlos Avilés y al Jaciel. Digo, no hemos, digo, no, que no se confunda. Que lo que ha hecho Cafra, pues es el legado. Es bueno, claro. Pero lo que hizo Pascual en es España otra cosa, es power metal, otra es otro cosa, nivel. Es otro nivel. Y la verdad es otro nivel, pero para arriba. Pues bueno, pues ya nos vamos. Gracias por estarnos acompañando. Y bueno, vamos a seguir la siguiente emisión, siguiendo platicando, sacando temas y sobre todo, pues, que pues haciendo estas cosas interesantes y sobre todo, pues, estar conviviendo con ustedes, Joel. Pues nos escuchamos la siguiente emisión. Así es, Claudio, muchas gracias por haberme invitado de nueva cuenta al programa de Estación Rock, el mejor programa de rock en las redes y toda la escuela. El que diga que no es cierto, pues se la va a la chingada. Aquí nosotros somos los papás de los pollitos. Los inventores de los viernes de rock. Así es. ¿Cómo que gústele no? A quien le guste. Vámonos. Vámonos. Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.